veces dar un paso. He notado que detrás de cada copa hay un mal trago. Calles y dibujos, sueños raros. Atrapado como en aquella canción de hace mil años. Lárgate de aquí. Siéntate a mí.